siempre la llevo al cielo. Con mi coquima ella cada gato se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle, solita rompe el hielo. Sabe dónde pone sus manos, toca mi punto débil, por eso no la dejo. Desde hace tiempo frente al espejo yo le doy lo que le hace falta. Dice que lo obligo a hacer lo que no debe. Entre paredes nadie sabe lo que pasa. Eso nada la detiene, soy la razón por la que ella pierde la calma. Ella cada rato se crece y coge vuelo, porque yo no la celo. Y cuando estamos en el cuarto no tengo que decirle, solita rompe.